Como el siervo brama por las aguas, Señor, así anhelamos tu presencia, Padre. Disfrutando de tu amor, Señor. Tu amor que es como un río